para que no se me olvide la letra. Voy a anotarla en tu piel. Sé que jamás perderé esa libreta. Sé que la conservaré. Se me olvide.